Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un mensaje para este día es: apunta hacia lo alto, aun cuando falles, aterrizarás entre las estrellas. Más vale tu sonrisa triste que la tristeza de no verte sonreír. Si pensás que todo el mundo está en contra tuyo, recordá que los aviones se elevan contra el viento. Si querés ver las cosas que nunca has visto, hacé cosas que nunca hiciste. Hoy es el mañana por el que te preocupabas ayer. La aventura más grande no es llenar de sueños nuestras vidas, sino de hacer de cada momento algo tan fuera de lo común que parezca un sueño a la hora de recordarlo. Cuando la determinación de triunfar es lo suficientemente fuerte, el fracaso jamás te alcanzará. El amor, aunque sea dulce, siempre tiende a agriarse. Pero si lo mezclas con sabiduría y madurez, va a ser un amor para toda la vida. En esta vida todo da vueltas. No hagas lo que quieran los demás. Soñá lo que quieras soñar. Andá a donde quieras ir. Sé lo que quieras ser, porque tenés tan solo una oportunidad para hacer todo lo que quieras hacer. El que busca un amigo sin defectos se quedará solo toda la vida. Si ves a alguien sin una sonrisa, dale una de las tuyas. Aquel que tiene fe encuentra el éxito en donde muchos fracasan. La alegría comienza en el mismo momento en que terminás la búsqueda de tu propia felicidad y procurás hacer el bien a los demás. Él muchas veces te humilla y te hace sentir menos. Está reflejando en vos sus propias inseguridades. La gran diferencia entre lo material y lo espiritual es que lo material tiene un valor temporal, momentáneo, mientras que lo otro, lo espiritual, tiene un valor infinito. Podés llegar tan lejos como te lleven tus sueños. Sé paciente con todo el mundo, pero sobre todo con vos mismo. Hay un montón de días hermosos que aún vendrán. Lo pasado ya fue, pero el mañana está por llegar. Apunta siempre hacia tu ideal. Aun cuando falles, aterrizarás entre las estrellas. Más vale tu sonrisa triste que la tristeza de no verte sonreír. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.